de quién es el territorio. El concebir que es algo apropiable o que puede ser transferido con un sentido artificial, producto de la cultura del hombre, es un lugar donde necesariamente vamos a entrar en un debate que ya tiene siglos, por otra parte, ¿no? Sábado 11 de octubre, de 16 a 18 horas, Plaza Pagano, Roca y San Martín, desde El Bolsón, Río Negro, Argentina. El territorio, aún en el concepto de tierra nada más, el de espacio geográfico, desde la concepción que se viene construyendo desde hace siglos, por muchas corrientes de pensamiento, es que los bienes naturales o propios del espacio donde vivimos son ajenos a la apropiación. ¿De quién es el territorio? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es el territorio? Tu respuesta le pone nombre a este programa.